La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Úrsula, tengo que decirte algo. Tú solo me dices Úrsula cuando quieres decirme algo, algo muy serio. ¿Por qué no me decís Ursi? Porque lo que tengo que hablar contigo es importante. No me asustes, Mario. Este no es un problema chiquito, Úrsula. Lo que me pasa... es que ayer se me apareció Dios. ¿Se te apareció Dios? ¿De qué estás hablando, Mario? ¿Estás loco? Sí, Úrsula. Se me apareció Dios y... me invitó a seguir su camino. Ya lo hablé con Gilligan. Nos vamos. ¡Mario! ¿Estás listo? Sí, estoy listo, Gilligan. Ya hablé con Úrsula. Bueno, ¿hiciste el bolso? Claro que lo hice. Nos vamos al convento. Lleva un par de calzoncillos nomás. Allá nos dan la sotana. ¿Estás seguro de esto? Y... espera, tengo que ir al baño primero. ¿En el convento? Hijos míos. Sí, padre. Los invito a que nos unamos todos a rezar por nuestros hermanos que no están iluminados por la luz de nuestro Señor. Qué bueno que nos aclara eso, padre. Vamos a rezar. Invitamos también a los presentes a no tocar a los niños que van a encender las velas. La misa transcurrió como siempre lo hacía. Tomaron la hostia, tomaron el vino. Mario y Gilligan estaban comenzando el camino hacia una religiosidad inecua. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. De nada. Y el Señor está contigo. Y con tu espíritu. Y en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, María. Lo que se quiera que tú hagas, es decir, tu voluntad. Monaguillos, atención. ¿Qué pasó? Les voy a presentar a sus dos nuevos compañeros. Ellos son Mario y Gilligan. Hola, señor Mario. Hola, señor Gilligan. Hola, nuevos compañeros. Y ahora todos juntos vamos a cantarle la canción de bienvenida. La va a entonar aquí el compañero Monseñor Carlos Stigliani. Sean todos bienvenidos a la iglesia, la casa de Dios, la casa de Dios. Sean todos bienvenidos, no coman el pan, porque sirve pa' la hostia como Juan. Como Juan se la comió la última vez, ya no queda más de merendes. Y la La canción fue interrumpida. En ese momento apareció en el templo una figura que todos reconocieron. El propio Lucifer. Mefistófeles. El diablo. Buenas tardes, muchacho. ¿Cómo le va? ¿Qué me mira? Pero... ¿vos no sos el diablo? Sí, un gusto. ¿Y qué haces acá adentro? Vos no podés entrar acá. ¿Quién dice? Sos persona no grata. A mí me lo dijo Jesús. Mario entró en una situación de interrogante tras interrogante. Había recién llegado a la iglesia y se le había aparecido Lucifer. Gilligan atinó a buscar el agua bendita enseguida. ¡Toma, Mario, chale! ¡Espera! ¿Y qué está buscando aquí, diablo? No, vengo a charlar con el arzobispo nomás. Tenía que aclarar unas cuentas y bueno, vine nomás. ¿Dónde está él? ¿No me lleva? Sí, venga por aquí. Bueno, adelante. Gilligan salió apurado a buscar al arzobispo. ¿Sí? ¿Señor arzobispo? Sí, ¿qué pasó? El diablo quiere hablar con usted. Está acá afuera. ¿Qué pasa, nomás? Mario se sorprendió. El arzobispo no estaba en un estado de reacción. El diablo lo había venido a buscar. Había venido a hablar con él. ¿Era esto algo normal? Gilligan, ¿es común que el diablo venga acá a hablar? No lo sé, Mario. Pero el arzobispo respondió tan calmado. Es el mismísimo diablo. Creo que acá hay gato encerrado. El diablo entró a la oficina del arzobispo y estuvieron reunidos por más de 40 minutos. El diablo lo único que quería era que el arzobispo pida perdón por haber instalado una cruz al borde del riachuelo del Hades. No me voy a retractar por esa cruz, ni lo sueñe. Pero escúchame, arzobispo, fíjate que me estás espantando a todos los drogadictos y a todas las prostitutas que están en la zona. Me pones una cruz ahí, me complicás. Me estás complicando, me estás sacando el público. Que ni se le ocurra sacar esa cruz, ¿me entendió? Porque con esa cruz vamos a hacer una marcha el próximo miércoles. Con más de mil seguidores de esta iglesia. Ni sé el número, 1500 capaz. ¿Y sabe cuánto es 1500? El 10% de cada uno. ¿Eh? Con la canastita le vamos a pasar. ¿Eh? ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué? ¿Por los drogadictos? Pero déjese. El arzobispo terminó de explicar sus argumentos, pero nunca se pusieron de acuerdo. El conflicto fue llevado a la corte de La Haya. ¡Silencio! ¡Que pase el primero a declarar! ¡El monaguillo Gilligan! ¡Que hable el abogado acusador! Gilligan Sánchez, ¿jura decir la verdad? Toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. Por la Biblia y con mi mano en el corazón. Lo juro. Gilligan, ¿puede recordarnos cómo fue esa tarde en la que el diablo se apareció en el templo? Yo estaba... Era mi primer día y estaba... El arzobispo me está mirando con cara rara. No sé qué decir. Yo estaba... Estaba lavándome la cara con agua bendita. Y se apareció. Se apareció con ese tenedor gigante y ese traje rojo. Me asustó. Enseguida fuimos a decirle al arzobispo que había llegado el diablo. Pero el arzobispo no se inmutó. ¿Usted está queriendo decir que el arzobispo y el diablo se conocían? Se podría decir que sí. No tengo más preguntas, su señoría. La corte llama ahora a que declare el señor Lucifer, alias Diablo, alias El Oscuro, alias. ¡Ah! A ver. ¡Ah! Me gusta esa música. Tengo que vender el show. Señor Diablo, dígame. ¿Sí? ¿De qué acusa al arzobispo? ¿De qué acusa al arzobispo? Bueno, señor, acá la controversia es clara. Me vinieron a instalar una cruz en una zona en donde yo estaba reclutando gente. Y pienso que está interfiriendo con mis negocios, ¿no? Esa cruz ahí en el río, cerca de ese riachuelo, sinceramente me está sacando el público, ¿no? Me está contaminando la zona y pienso que tendría que quitarla, ¿no? El diablo los cautivó. Después de 5 minutos de testimonios... Esta corte ya tiene su veredicto. La corte ha llegado a la conclusión de que, si bien se ha violado el tratado del río, la Cruz no está contaminando la zona y no se va. El arzobispo no tiene que remunerar al señor Diablo, alias el Oscuro, etcétera, con ninguna suma sustancial de dinero en absoluto. El Toto de Silveira leyó el veredicto. Todos quedaron atónitos. ¿Eh? El conflicto parecía estar resuelto. Pero no iba a terminar ahí. El Diablo tenía algunas cartas bajo la manga. Y el abogado del Diablo, unas cuantas más. A la salida, la prensa lo estaba esperando. Los flashes de las cámaras. Señor Diablo, escúcheme, ¿está conforme con el veredicto de la Corte de La Haya? Para nada conforme. Hombre de pocas palabras usted, señor Diablo. Lo que tenemos que hacer es corromper a la Iglesia Católica. Mancharla. Que salgan los medios de comunicación. Que se dé a entender que acá el malo no es el Diablo. Muy bien, amigos. Ahí teníamos la palabra de Lucifer saliendo de tribunales. Fuertes declaraciones del Diablo. Pero vamos a la calle ahora porque me dicen acá por interno que está hablando uno de los monaguillos. Bueno, sí, lo sé. Yo declaré lo que sabía, lo que me tocaba, lo que... Escuchamos a Gillian Sánchez. Lo que me movió. Yo no puedo mentir. Yo elegí el camino de Dios. Y... ¿Usted nunca ha mentido, señor? No, señor. He mentido, sí, pero por esas mismas razones que elegí el camino de Dios para dejar de mentir. ¿Y desde que eligió el camino de Dios no ha mentido nunca? Y bueno, van unos días nomás. Y no, no he mentido todavía. ¿Se ha bañado, señor? Sí, señor. Volvemos a estudios. Estamos viviendo todo el minuto a minuto, ¿no es cierto?, del fallo de la Corte de La Haya. Teníamos las declaraciones recién de uno de los monaguillos del monasterio, susodicho monasterio, ¿no es cierto? Y también teníamos las declaraciones muy fuertes, por cierto, del señor Diablo, que manifestaba que había que manchar a la iglesia y que no se iba a quedar así. También dijo que las chupen y que las sigan chupando. Volvemos al móvil de exteriores, que tenemos la palabra del arzobispo que nos va a comentar un poco del fallo. Adelante, móvil. Desde su casa, Úrsula miraba atónita todo lo que estaba pasando. Mario, su Mario, estaba en televisión, acompañado de ese tal Gilligan, declarando en un juicio contra el Diablo. Ella no entendía muy bien. Salió a buscarlo. Permiso, permiso. ¿Por aquí? Sí. Estoy buscando a Mario Sánchez. Sí, señora. ¿De parte de quién? De Úrsula Rodríguez. Pase por aquí, señora. Pase por aquí. Yo la voy a llevar con Mario. Él en este momento está confesándose. Bueno, tiene que rezar 3 Ave Marías, 4 Padre Nuestro, 2 Gloria y dejar 750 pesos en la canasta de adelante. Mario no tenía 750 pesos, pero comenzó a rezar. Comenzó a confesar sus pecados. Contó aquella noche que se fue de copas y le falló a María. Llegó a las 5 de la mañana y le mintió. Le dijo que había estado jugando al truco a la casa de Gilligan. Estaba jugando al truco en la casa de Gilligan, Úrsula, en serio. No me mientas, Mario. No me mientas, que mirás el olor que tenés. No te estoy mintiendo. Ajá, y esa mancha que tenés de pintura ahí cerca de la boca, que estuviste jugando a los payasos con Gilligan. No seas estúpida, Úrsula. Ah, sí, sí, estúpida me decís. Estúpida, te estoy esperando por la comida desde las 10 de la noche, Mario. Ese suceso y otros llevaron a que el susodicho, luego de los sucesos dichos, decida elegir tomar el camino de Dios. Pero parece que todo había llevado mal. Una cosa tras otra, era un concadenamiento de maldades, porque todo estaba cada vez peor. Úrsula detrás de un asiento, escuchó a Mario confesarse y recordar esa historia. Enseguida se acercó y le dijo: Mario, yo ya sabía. Yo ya sabía que vos eras infiel. ¿Estabas escuchando, Úrsula? Sí, estaba escuchando. Pero yo te quiero igual. Pero yo lo quiero a Dios, Úrsula. Déjate de joder, Mario. Déjate de joder, ¿querés? Úrsula, yo me debo a Dios ahora. Para mí no hay distinción entre sexo. Yo amo a todos mis hermanos por igual. ¿Estás en pedo, Mario? ¿Viste la nueva ley? Úrsula. ¿Viste la nueva ley que van a hacer? Castración química para los sacerdotes, porque no se pueden contener. Si Dios quiere, Úrsula, que así sea. En el hospital. Sulfato de sodio magnético. Bisturí. Casetera. Disman. ¿Casetera, dijo, doctor? Sí, me gusta escuchar los VGs mientras opero. Entonces, comencemos. A ver, señor, respire profundo aquí, que lo vamos a dormir. Sí. Mario Sánchez, 34 años. Castración química por toma de hábitos religiosos. A la 1, a las 2 y a las... ¡Au! Pero uno le diste bien la anestesia, estaba despierto. Shakira, ¿le diste la anestesia? Ay, sí, doctor, pero lo que me pasó acá, lo que me pasó acá, González, que se fue la anestesista, me dejó, no sé, la verdad no sé qué le dimos. Mario había presenciado la operación y había sentido el dolor en carne propia. Y se dio cuenta que era mucho más doloroso que cualquier pecado, porque cuando el padre le preguntó: ¿has pecado, hijo? Sí, le dijo Mario. Y el arrepentimiento fue tal que le carcomió el corazón. Pero nada fue comparado con la castración química del nuevo sacerdote. Entonces... Mario se levantó de la cama 10 días después de la operación. Luego de haber estado inconsciente, la primera imagen que vio fue... del diablo. ¿Qué haces, pibe? ¿Qué haces acá, vos? Nada, te vine a buscar. ¿Me viniste a buscar? Sí. ¿Me prometés que no va a haber más dolor? ¿A dónde me vas a llevar? El diablo era el único que podría ayudarlo en esta situación. Sí, vení conmigo, vos tranquilo nomás. El diablo pensó entonces. El plan planificado que había planeado en su oficina luciferística. Mario debía quemar la cruz del arzobispo. Y entonces el diablo volvería el tiempo atrás para que la castración química nunca haya sucedido. Y Mario volvería a juntarse con Úrsula. Porque esa era su historia feliz. Y las historias deben ser felices, aunque el diablo esté en ellas. Esa misma tarde, Mario Martínez Moreira tomó... Sánchez. ...una antorcha. Se encapuchó de blanco y partió... rumbo al riachuelo. Para eso se tomó el 121. El ómnibus demoró 3 horas en pasar. Era de noche... ya, cuando Mario pagó su boleto con la tarjeta de transporte metropolitano. ¿A dónde va, señor? Así vestido, le dijo el guarda. Al riachuelo. Al riachuelo, ¿y por qué lleva una antorcha? ¿Me hace el favor de apagarla? Acá adentro no puedo ir con la antorcha prendida. Nah, pero me cache el 10 y Tabaré Vázquez. Está bien. 20 minutos después, Mario llegó a la zona del riachuelo. ¿Me da fuego, señorita? ¿Cómo no? No es para el cigarro, es para esta antorcha. ¿Me la prende, por favor? ¿Una antorcha? Qué extraño. Bueno, este 2010 está cada vez